fuimos extraños. Tenemos una conexión, parece que te conozco de años. Lo que empezó como un juego terminó gustando. Me busca pa' hacerte daño y dejarte temblando. Van pasando las horas y te sigo esperando. Decide que la noche es pasajera. También muérete ganas, no sé qué te espera. Recuerda que mañana puede que me muera. Que el último suspiro está matando ella que era. Mi corazón, bebé, quiero entregarte. Las estrellas quiero bajarte. Treparte encima y mi chingarte. Otro lugar transportarte. Vivo loco con desnudarte. Pero a ti no debo de pensarte. Confírmame si voy a escaparte. Pa' mostrarte que fuera de lo normal. Yo me conozco tu cuerpo, no voy a experimentar. Si tu ex viene a joder, que no me venga a frontear. No tienes pa' costearte. Baby, no puedes olvidarme. Porque en tus besos ya yo estoy preso. Meto un dedo y te tiemblan hasta los huesos. Que tú me tienes envuelto, te confieso. Hicimos un pacto y no salimos ilesos. Que fuera de lo normal. Yo me conozco tu cuerpo, no voy a experimentar. Si tu ex viene a joder, que no me venga a frontear. No tienes pa' costearte. Baby, no puedes olvidarme. Yo soy el que prefiere. Contigo nada es normal. Pongo la vara dentro de ti. Me siento magical. Tu toto y corazón puse a palpitar. Me encanta hacerte gritar. Cuando te vienes no quiero terminar. Me encantan todas las poses. Envía la ubicación que te recoge a las 12. Tu punto es, soy el único que lo conoce. Mi gabana y yo tu Dolce. Y si tu Beyoncé. Me encantan todas las poses. Envía la ubicación que te recoge a las 12. Tu punto es, soy el único que lo conoce. Corazón, bebé, quiero entregarte. Las estrellas quiero bajarte. Treparte encima de mi chingarte. Otro lugar transportarte. Vivo loco con desnudarte. Pero a ti no debo de pensarte. Confírmame si vas a escaparte. Pa' mostrarte.